esa será terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también atendemos aquí a la medianoche y pasado mañana también. Y así la entrada es libre y gratuita, a excepción del viernes, que estaremos haciendo el programa en Lezama. Será un poquito más temprano, 9 de la noche, en el centro Mi Refugio, que está ahí en Irigoyen y Blandengues de Lezama, provincia de Buenos Aires. Esto el viernes va a ser. Y la otra semana volvemos a La Plata, que ya le voy a dar mayor información, pero vayan preparándose. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Señora, aprenda a andar a caballo. Sí, ¿cómo? ¿Hay clases? Sí, en principio acá en esta radio estamos preparando un curso, un curso radial, ¿no? Ajá. Todavía no lo tenemos terminado. Es Aprenda a andar a caballo, lo vamos a hacer en el programa de Slotoviajda. ¿Pero Slotoviajda sabe de esto? Él sabe, sí. Sabe mucho andar a caballo, además tiene un columnista, como cualquier programa. Sí. Tiene un columnista que te enseña a andar a caballo, como en todos los programas de televisión donde tienen un columnista que te enseña a andar a caballo, un caballo. Y bueno, hay de todo, hay canales de noticias donde la gente corre y la gente corre. Pero usted me preguntará, ¿para qué sirve andar a caballo? Como pregunta la gente, ¿para qué me sirve aprender latín? Lo mismo que para andar a, para qué me sirve andar a caballo. Ahora, el columnista nuestro de la radio... Para nada. El que va a dar curso... Para nada si no te propones montar, andar al galope ni convertirte en filólogo. Bueno, no, no en el caso del caballo. Pero bueno, el columnista de radio, ¿tiene el caballo en la radio o lo configura con la magia radial? No lo sé. El de televisión necesita el caballo. El problema de enseñar a andar a caballo por televisión es ese. Sí. La televisión es enteramente práctica. Sí. En cambio, la radio es teórica. Está claro. Bueno, es la diferencia entre la televisión y la radio. Se advierte rápidamente cuando uno quiere enseñar a andar a caballo por un medio y por el otro. En la televisión le bastará con mostrar un caballo y decir, haga como yo, señora. Es así. Es así. En radio necesitará un andamiaje teórico, un pensamiento y una palabra. Sí. Por esa razón, la radio es más compleja que la televisión. La televisión. No porque los conductores de televisión sean inferiores, sino porque no necesitan un andamiaje teórico y se acostumbran a andar sin andamiaje teórico primero, sin pensamiento después y sin lenguaje más tarde. Sí. Inclusive a veces sin imágenes, porque también aparece el tipo que le cuenta. Pero bueno. Que le cuenta el caballo por televisión también. Claro, hay de bueno, eso. No, pero el creer que la imagen lo resuelve todo es así. Yo escuché una vez a alguien decir, era la guerra del Golfo, y decía que esta persona que había aprendido muchísimo acerca de la guerra del Golfo, o mejor dicho, que había comprendido la guerra del Golfo mirándola por televisión. Por televisión se veían nada más que unas luces, más en aquel entonces. Una tormenta eléctrica parecía. Claro, unas luces que iban de un lado para otro, se sabía si era el carnaval en Gualeguaychú o la guerra del Golfo. Con unos ruidajes y un tipo que decía, bueno, ¿qué? Está explotando cosas. Y nadie decía nada. Ahora, el resto de las cosas, el saber el origen de los conflictos en Medio Oriente, el tema de las religiones, el tema de los árabes del desierto y los árabes de los ríos, el conflicto entre Oriente y Occidente, eso no lo aprendías mirando cómo caían los misiles. No. Lo aprendías si alguien te lo explicaba con... Lo dicho recién, ¿no? Con un andamiaje teórico o con palabras adecuadas o con pensamiento. Es que la televisión llega con el acontecimiento ya producido, cuando no lo produce también, ¿no? No, es que la televisión... Muestra el acontecimiento. No importa cuando llegue. El asunto es que lo que muestra. Le tienen mucha fe a la imagen. Mm. Pero, bueno, es así. discúlpeme. No, está bien. Pero de todo modo, esto no ahora, tiene nada que ver, señora, con que con la necesidad de que su hijo o usted misma, señora. ¿Por qué no aprenda, yo misma? Claro, no usted misma, señora, aprenda a andar a caballo. ¿Puede cualquiera andar a caballo? Puede cualquiera que sea un ser humano. Bueno, sí. O poco menos. Pero digo, ¿es fácil? ¿Cuántas clases? Nosotros es fácil. ¿En cuánto lo saco esto? En 40 clases. ¿40? Sí, 40 clases. Nosotros hemos hablado con el ministro de Educación, el doctor Filmus. No es mi hijo. Hemos tratado de que incorpore a los programas nacionales de enseñanza esta técnica, este aprendizaje y esta enseñanza. Al final voy a tener que repetir la palabra. Pero no puede ser. De cómo se anda a caballo. Filmus se está ocupando de los fotógrafos escolares y ahora pero, tiene justamente que por hacer eso esto. No nos atendió. Y bueno. Estaba con unos fotógrafos. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso? Sí, ¿el caballo ya viene con la montura, con todo, o hay que ensillar? No, el caballo, como hemos dicho alguna vez aquí, es lo último. ¿Cómo es y lo las último? Las primeras clases son sin caballo. Y por radio nunca ves un caballo. Sí, pero en algún momento hay en algún momento. Hay un simulador de caballo. Es una máquina que parece un caballo. Pero usted... ¿usted se monta en la máquina? Sí, o... si parece un caballo. Porque usted dice que la máquina lo monte a usted, no. También puede ser que a falta de simulador, los primeros días... No es lo más aconsejable, ¿no? Un tío... un amigo, un vecino... vengan a ocupar el lugar del caballo. Bueno, señor, y guiarnos, ¿no? Siempre con simpatía. Pero no hay una gran verosimilitud en esa escena. No creas, algunas personas sí consiguen. En cuanto al simulador de caballos que nosotros hemos construido, sí, no lo hemos construido nosotros, viene de Japón. Ah, viene de Japón. Los japoneses sí, son expertos jinetes. Es igual, prácticamente... Solo que es distinto, ¿no? Ah, bueno. Ahora, ¿viene con la perilla al trote, al galope? Sí, viene con un regulador de velocidad, que es al paso, al trote, al galope, galope tendido. Ah, bien. Igual hay que empezar al paso. Tiene también salto, por si usted quiere saltar vallas. Salto, usted aprieta, hay una cosa, no dice salto. No, está en japonés. Está en japonés. Ah. Bueno, pero eso es para cuando uno ya montó. Pero si uno ni se sabe subir al caballo. Ah, bueno, si no se sabe subir al caballo. Bueno, no, la señora quiere aprender. Se sube, como hemos explicado acá, por la izquierda del equino. Sí. Listo. Te revolea la pata y chao. Y a las señoras, algunas señoras las suben al caballo, unas damas. Las suben entre cuatro algunas. Bueno, no. Hay también para principiantes una subidera mecánica. Que vos te subís ahí, que un pequeño ascensor te pone prácticamente a la altura del caballo. Pero bueno, esas son melindres. Sí. De personas que al final nunca se convierten en buenos jinetes. Para los más chicos empezamos con calecitas. Para que ya tengan la idea del equino, ¿no? Y al caballo, una vez que usted ya lo montó, porque después el caballo le tiene que obedecer, hay que hacerse respetar por el caballo. Dicen que el caballo lo adivina al jinete. Eso viene en posgrado. ¿A posgrado? El posgrado es respeto del caballo. Porque a alguno se le hace... El caballo cuando no respeta al jinete se detiene a comer pasto, agarra para otro lado. Ese es el camello. El camello que se niega a seguir la marcha, ¿no? Sí. Y avanza extorsión tras extorsión. Extorsión tras extorsión. El simulador simula también corcoveos. Ah, viene con todo. Rebeldías, equinas, etcétera. Claro, ¿no? Con todas las posibilidades que uno puede encontrarse al montar específicamente un caballo. Bien, esto es en todos los colegios, tiene que ser. Ahora, ¿tiene que poner muchos simuladores o puede montar un mismo simulador tres chicos? Para ahorrar tiempo, porque si hay un solo caballo... Ahora, ¿qué ganaremos con todo esto, no? Que monten, los niños sepan montar. Que los niños sepan. Ah, es decisivo eso. Pero, decisivo. Mire, al menos en la ciudad de Buenos Aires está prohibida la monta por la calle. Bueno, pero usted me preguntará cuál es la salida laboral. ¿Cuál es la salida laboral? Del jinete. Funciona algunas facultades. Claro, pero... pero en algún momento va a haber... va a haber más profesores que alumnos en la facultad. Sí, sí, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de las dos cosas se refiere? No sé si conviene tanto eso. Sí, hay, tenemos además otros posgrados. Uno es el de lancero, por ejemplo. Ajá. Tirar con lanza desde los equinos. Sí, no se usa, no tiene salida la guerra. No tiene salida. E incluso, ya que hablábamos de la guerra del Golfo recién, no hay, hoy en la guerra actual, sí, no hay caballería. No, ya no, se sabe. No hay caballería. No, por ejemplo, los norteamericanos, sí, ni un caballo. Pero por supuesto que a no. A excepción del comandante en jefe, prácticamente ningún caballo. Pero ningún ejército del mundo tiene caballería ahora. A excepción del comandante en jefe. Bueno, pero solo para los desfiles, la cosa histórica... Claro, es que yo como veo solamente desfiles pensé que efectivamente era así, no, y no, no es así. No, ahora no. Bien, tiene mucho que ver la enseñanza con la técnica para enseñar a andar en bicicleta. ¿Ah, ¿cómo sí? Le enseñan a andar en bicicleta? Y lo acompaña, lo agarra de atrás. Un tío, o pariente, o primo, mayor, sí, lo acompaña y lo agarra del asiento... lo va para de... que usted no se caiga. Sí, le hace y en determinado momento lo suelta sin que usted lo sepa y así te continúa creyéndose sujeto a la custodia del tío y cuando en realidad está librado de su propia suerte. ¿Y cómo cuando lo advierte que está andando sin sujeción, aprende a andar? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. ¿Pero ¿sí? qué? ¿Con el lo caballo? Hacemos, claro, en las primeras clases le sostenemos el caballo desde atrás. Hay que en tener este caso coraje. Utilizamos dos tíos, uno paterno y otro materno, ya sí, que el caballo es mayor, más grande que la bicicleta, lo vamos sosteniendo al caballo y le vamos dando tranquilidad. Pero al no... jinete. Sí, al jinete. Hasta que un día lo soltamos y el tipo sale al galope. Pero señor... lo más tranquilo convertido en un Leguizamo. Además, al caballo no le gusta que le vayan por atrás, ¿eh? Que... a la bicicleta tampoco. Bueno, no sé, señor. no veo que sea una forma de sostener, de hacer de tutor del que está aprendiendo. Bueno, usted con lo suyo, nosotros con lo nuestro. No, está bien. Usted por ahora así. Le venimos agarrando el caballo de atrás a todo el mundo. Están, en el caso de simuladores, le agarramos el simulador. Y en el caso de tíos que se comiden, sí, otros tíos sujetan al tío que hace de caballo. ¡Señor! Y así, esa es la metodología. Lo nuestro en todo es así. Es acompañar... acompañar al alumno creyendo que siempre está sujeto y luego abandonarlo, claro, a su suerte. Nosotros, sin saberlo, hacíamos eso en el colegio secundario. Los alumnos... había un profesor que tenía la costumbre de tomar lección instalado en el fondo del aula. Sí, había. Y entonces el alumno estaba en el frente. Los alumnos que estaban en los primeros asientos, generalmente ortivas, se comedían a soplarle. Es decir, a pasarle en voz baja la lección, las nociones que tenían que exponer. Pero en algún momento dejaban de hacerlo. Cuando el alumno entraba en confianza... Arrancaba solo y lo dejaban continuar, y ahí es donde el alumno se precipitaba en el error. Bueno, claro, pero no puede ser los para... números equivocados, etcétera. No puede ser para todo así, porque si uno está estudiando, por ejemplo, para astronauta... Ajá. Sí, ahí lo va a acompañar. Los astronautas que se sientan en el primer banco le van diciendo cualquier cosa. Ah, bueno, no sé. Le van soplando. En mi aula había algunos que soplaban a propósito mal. Era uno de los chistes preferidos de nuestros compañeros. ¿Cuál es el producto principal de Holanda? Sí. Decía, la naranja. La naranja, pero no, ese es el color de la monarquía. No importa, pero tenía sentido. Sí, decía el tipo, la naranja. ¿Dónde sacó eso, señor? Bueno. Bueno, pero está bien, trazar andamiajes para luego retirarlos. Claro. Y el sustento teórico. Sí. El caballo, concepto y objeto. Nosotros bueno. empezamos con estudios anatómicos del caballo. El caballo sí. tiene cuatro patas. Ya se ve eso. Dos pero... adelante y dos atrás. Sí, bueno, ese... Es evidente eso, señor. Está, se ve a simple vista. Bueno, no es evidente. Y sí, muéstreme evidente un caballo. Para usted que ya sabe que no, bueno. Y si yo no hubiera visto un caballo, como si tiene cuatro patas u ocho, si tiene dos adelante y dos atrás, o tres adelante y uno atrás. Bueno, ¿por sí. ¿Por qué no? Tampoco sabe qué es adelante y atrás si nunca vio un caballo. Es decir, por ahí tiene tres patas, como un piano. Sí, no, no, el caballo tiene cuatro patas por lo general. No me digas. Por lo general. Dos adelante y dos atrás, ¿verdad? Sí, y la claro, cabeza adelante claro que sí, y la cola atrás. Entonces, el caballo, sí. corte transversal, un caballo cortado por la mitad. ¿Para qué? Para que el alumno vea las vísceras del caballo. Pero si lo tiene que montar. De boca, y no sabe lo que montar. Pero vos, ¿sí? vos estás manejando como tantos de nosotros. Sí. Por ahí manejás un auto que va muy ligero sí. y no sabés que adentro tiene bujías. Pero no es necesario. Se te rompe todo. En medio del camino. ¿Cómo no es necesario? No es necesario. Se te rompe en medio del camino, te bajás y dices, ah, mirá, le falta esto. Y lo cambiás. Se le rompe un caballo, por más que le falte el intestino, no se lo va a cambiar. Bueno, no importa. Es así. Caballo, la boca, la tráquea, sí. el estómago, el intestino... Tienen varios intestinos, me parece. Sí, intestino 1, intestino 2. No, no sé, por número. Pero... son rumiantes también, ¿no? Esas son las vacas. Esas son las vacas. ¿El caballo no es rumiante? ¿No? Sí, lo mismo que las vacas. No, no sé. Pero no sé. Me soplaron mal esa la lección del caballo. Muy bien. Están todos domados estos caballos, ¿no? Vienen domados, sí, sí. ¿Cómo nosotros, vienen domados? Hay una institución estatal... ¿Una institución de doma? Sí, de doma. ¿Pero cuánta burocracia? Ministerio de Doma. ¿Un ministerio? Eso lo vamos a poner nosotros si nos eligen. Me parece que... Vamos a poner un ministerio de doma para que todos los caballos salgan domados por el Estado Nacional. Bueno, no sé, que el Se Estado... Se hace responsable de que cada caballo esté domado. Cada caballo en Argentina está domado. Bueno, pero ok, no sé, poner un... Nosotros cuando empezamos nosotros, nuestra gestión como gobernadores... Sí. Solamente el 60% de los caballos estaban domados. ¿Y ahora? Ahora ya estamos llegando a casi el 95% y nuestra meta es llegar a la doma plena de caballos. Estamos haciendo estudios genéticos para que el caballo nazca domado. Discúlpeme, con lo cual le sacaríamos el trabajo a muchos domadores. Sí, sí. La doma eléctrica, no a la doma eléctrica. Y no, señor, la doma eléctrica. Y además el festival de la doma y el folclore, todo ¿qué eso. ¿Qué vamos a hacer con todo eso, señor? ¿Qué hacen todos los tipos? Vamos a terminar con todo eso, señor. No, ¿cómo Basta qué? Basta de subsidios y de festivales de doma. Y Jesús María y todo esto. La bicicleta ya nace domada, señor. Pero no nace domada, la bicicleta hay que fabricarla. Y algunas inclusive son bastante indomables. Todo eso, todo eso. Bueno, no sé si hay muchas ventajas en el curso de monta, pero me parece que además de las escuelas, usted prometió el curso para la señora, para el ama de casa, acercar el caballo a los hogares, sí. acercarlo a las familias. Nuestra argentinas. Meta es que en la puerta de cada hogar haya un caballo atado. Bueno, no sé si... No sé si no es mucho, porque... Claro. ¿Y cómo tenemos pensado luchar contra el agujero de ozono? Discúlpeme la expresión. Sí, ¿qué tiene que ver con el caballo, el agujero de ozono? ¿Cómo que tiene que ver? Si en vez de automóviles hubiera caballos... Bueno... Otro gallo nos cantara. No habría agujero de ozono, ni calentamiento global, ni global, nada. Global, sí. Entonces, nosotros tenemos que desactivar la industria automotriz y volver al caballo. No, bueno, volver al caballo... Sí, ¿qué fabricarán? ¿La fábrica de autos? ¿Carros? Bueno, no, pero escúcheme, acabamos de hacer el Metrobús en un montón de lugares. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a poner caballos también ahí? Andando por los senderos. Lo sacamos y ponemos senderos para caballos. Bueno, no sé... Y palenques, la industria del palenque. Para atar al caballo. Como industria es bastante es rudimentaria. Claro, 12 millones de palenques pensamos fabricar el año que viene. ¿12 millones? Sí, señor. Y la exportación de palenques. ¿A dónde exporta palenques? Por ahora a ninguna parte, pero si se incrementa este asunto del reemplazo, ¿no es cierto? La sustitución de tecnología. ¿Pero qué tecnología? Miles de millones de palenques. Los palenques argentinos son los mejores del mundo, como sabe cualquiera que se haya rascado alguna vez. Discúlpeme, el palenque es algo, vamos a decir, rústico, algo que está al alcance de cualquier artesano, ni siquiera hay que montar. Tiene razón, tenemos que darle al mundo un valor agregado a nuestro palenque. Quizá un palenque eléctrico, no lo sé. Sí, no sé, ¿con qué ventaja un palenque eléctrico? Tampoco sé. Claro. No, o sea, nosotros pensamos las cosas, pero no tanto. Y bueno, no, hay que pensarlo. Además, por eso somos muy rápidos en nuestras respuestas, particularmente. Pero la higiene, imagínese, con tantos caballos en la vía pública. Sí, claro. La higiene de las calles. Sí, peor que lo que están, no creo. Bueno, sí. Por lo menos son de caballos. Va a ser un problema, me parece. No. Esos, te dicen, los detritus de los equinos, sí, serán recogidos para aumentar la fertilidad de nuestras pampas. Y punto, ya está. No, me parece. No me haga que lo piense más, porque si no... Y también si usted sigue pensando las cosas, bueno, al cabo siempre va a aparecer un inconveniente. Bueno, sí, pero... Por eso conviene... pasar a la acción rápidamente, antes de la primera objeción. Esa claro. Es nuestra metodología. Nosotros enseguida ponemos en acción nuestros planes, no sea que una objeción precoz venga a echarlos por tierra. Bueno, claro, lo que pasa es, usted recoge los detritus de los caballos, como sacó los camiones, va a tener que recogerlo con otros caballos. Con carros tirados por caballos. Claro, sí, y así no terminamos más. No, porque siempre sobrarán carros para el resto de la tecnología. Es muy engorroso todo. Bien, si no quiere anotarse, no se anota. No, yo le diría. Este es un curso, ¿cómo andar a caballo? Venía a anotar a mi madre. Es romántico para llevar a su novia en ancas. Sí. ¿Usted no soñó nunca con llevar a su novia en ancas? Sí, no sé si como sueño, lo he visto en películas, así. Bueno, pero qué lindo, ¿no es cierto? Sí. Sentir los brazos de nuestra novia... ¿Arriba de un caballo? Arriba de un caballo. No, alrededor de nuestra cintura. Sí. ¿Usted dónde prefiere llevar a la novia? Bueno, no importa. ¿En el caballo? No importa, no importa. ¿En la bicicleta dónde la lleva? ¿En la canastita de atrás o en el caño? No, en el caño. No me conteste ahora. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Sí. Pero, por favor, para la gente que se quiera anotar. Sí, puede llamar al 4535-2222. Y dice... Dice, con decir caballo... Ya está, ya sabemos quién es. No, bueno... O si no, monta, tiene que decir monta. Bueno, también aprovechamos para decir que el viernes estaremos en Lezama. Sí, iremos a caballo a Lezama. Iremos a caballo a Lezama y lo ataremos allí. En Irigoyen y Blandengues, que es el centro de mi refugio, locación de nuestro programa allí. Ahora hacemos una pequeña pausa y luego regresamos. Permiso. Adelante.